Ana. ¿Cómo se llama la gente? Ana. Ana. La de la papelería. Ahora, Ana, la de la papelería. Y antes la mujer de Montegrifo, bueno, pero Ana. Normalmente Ana. ¿Desde hace cuánto tiempo vives en Reales? Desde que nací. ¿Naciste aquí? Sí, right. ¿Y tu padre era agricultor? No, me trabajaba en la granja, había trabajado en la cantera. En las canteras que había antes, que no había otra cosa, nada más que allí trabajando como negros. ¿Tú cuando llegas a la tienda qué haces? ¿Cuando llego? Pues lo primero, levantar el cierre de la calle. Hola, Jesús. Saludar al vecino. Saludar al vecino, si está el vecino. Levantar las persianas, dar las luces y ya está. Esperar a que venga la gente. Estamos bajo mínimos ahora. Sí. Y he tenido que quitar la prensa porque es que era eso, una sangría que no te daba y tenías que pagar muchísimo. Y por eso la he quitado. Y así estamos. ¿Y la librería aquí? ¿Desde cuánto tiempo la tienes? Como hace mucho tiempo, ¿no? 16 años va a hacer. Ahora en junio, 16 años. Y siempre has sido la única, ¿no? Nadie... Sí, librerías y papelería. Pero luego ya empezamos a traer libros, las novedades que salen. Los primeros están aquí siempre. Y luego los encargos que te hace la gente... Y luego regalos de cumpleaños, así, de cositas de poco dinero, porque la gente no está para gastar mucho. Y como ves, pues tengo un poquito de todo. Sí, como revistas ahí. Sí, las como... revistas no las he quitado porque esto sí se vende. Sí. Tampoco mucho como antes, pero bueno. Pues revistas de todo tipo, de moda, de patrones, de estos, de cotilleo, de cocina... Desde luego, ¿qué vendes tú más? ¿Cómo qué revistas ves que más se venden? Semanales se venden estas, las de cotilleo. Estas. ¿Tú das las de Hola, Pronto? Esas. Y luego, pues, el de coches. Hola, buenas. Hola, Jaime. Tú eres el vecino, ¿verdad? Que tienes ahí una tienda al lado donde vendéis... chucherías. Chocolatinas. Sí, chucherías. Una tienda de frutos secos y chucherías. ¿Y vienes a visitar a Ana de vez en cuando? De vez en cuando tengo que visitar a la vecina. Y entonces venías con Ana a hacer un poco de cotilleo. Exactamente, hacer un poquitillo de cotilleo. ¿Es el mejor sitio de Perales para cotillear? Bueno, no conocemos otro. Nosotros estamos aquí hace muchos años y estamos muy hermanados aquí, sí, en este lugar, en total de que no tenemos otro sitio donde ir a cotillear. ¿Os conocéis desde hace mucho tiempo? No, 15 años que llegué aquí a esta tienda, y en 15 años nos hemos conocido. ¿Muchas historias en Perales? Bueno, no, tampoco vivimos mucho la vida aquí en Perales. Venimos, nos metemos aquí a trabajar y por eso estamos con la vecina, con la única que nos comunicamos, y el resto atender al público como se merece. Decías que tu madre también trabajaba en casas ajenas, ¿no? De gente de Perales más rica, imagino. Claro, sí. Estuvo hasta 50 años. ¿Con una sola familia? Sí. A ver, bueno, es que ya no existen. Bueno, la señora se ha muerto hace un mes con 100 años. Pues él era el alcalde de Perales en aquellos tiempos, cuando Franco, claro. Antonio... Ella se llamaba Inés Morales. Tenía un hermano que era cura... Y tiene un hijo y por aquí no viene, que su hijo es de mi edad. Ajá. Que yo comía cosas que nadie comía, porque era el tonto, y él no se lo comía y me lo comía yo. Yo a mí me querían mucho porque tenían solo un hijo, y yo me iba con mi madre allí un rato, algunos días me llevaba, porque no tenía con quién dejarme. Pues. Y entonces había una señora, bueno, era una familiar que era ciega, pero una mujer muy mayor, muy mayor. Y entonces era... Esas mujeres así con porte, muy estirada, vestida de negro, blanquita, blanquita, blanquita, unas manos. Y me decía mi madre, siéntate en esa silla, como te muevas. Y yo me quedaba así y no me movía ni un pelo. Y entonces la señora Fabri, que se llamaba Fabri, me contaba unas historias que es que yo no me quería mover de allí, no me quería mover. Y por eso no me movía tampoco. Lo conseguía, pero la otra me conseguía más. Y de esas cosas me acuerdo mucho porque eran, yo qué sé, unas vivencias que a mí me... Fíjate, hablar con una señora mayor que ella ni me veía siquiera, nada más que me tocaba de vez en cuando las manos o me pasaba la mano así por la rodilla y yo la veía a ella así con las manitas siempre. como si la estuviera viendo ahora mismo, con el moño así y muy así, con mucho porte la mujer. Y claro, su hijo no quería comer, le compraban leche condensada, no quería los plátanos, le compraban cerezas. Fíjate, en aquellos años, en el 50 y yo qué sé, tendría yo 6 años o por ahí. Hola, dime. Perdón. Que queremos elegir un boli. Ana, cuando abres la ventana de tu casa, ¿qué ves por la ventana? Pues campo. Hazme una descripción para la gente que no conoce Perales. Si estuvieras delante de un cuadro, ¿cómo podrías describir? A ver, yo duermo en esa parte y veo también la parte del Calvario, toda esa zona, que son los cerros, que hay poca vegetación. Y cuando vengo a este lado, pues veo pues más campo. El pino, veo por ahí sauces que hay al lado del río y campo, y ya está. Campo. Y en el verano, pues todo verde. Cuando está verdecito, pues todos los campos, todos los árboles que hay por aquí al lado del río, pues verde. Yo aquí tengo un pino, los vecinos tienen los prunos, y pues eso, y da gusto levantarte y ver el campo. ¿Qué tal el cole? ¿Bien? Sí. Te voy a deber... ¿Qué? Llévate un euro. Ah, vale. ¿Vale? Vale. Mañana, cuando vengas. Sí, gracias. Adiós. Pues sí, antes es que era una vida tan diferente. Pues la calle no era ningún problema estar en la calle, nada. Y tampoco había problema de que la gente se fuera... Las madres que se iban a la compra, le decían a la vecina... que dejo la comida puesta, ¿me la echas un ojito que voy a la compra? O que me dejo... Yo me acuerdo de que mi madre se iba y la decía la vecina, se iba a trabajar. ¿Que dejo a la Ana Mari durmiendo? Échala un ojito. Y cuando venía, pues ya me habían dado a desayunar, porque eran más mayores que yo los hijos, y me llevaban a su casa. Y yo feliz, allí con ellos. Claro que no. Y se dejaban las puertas abiertas y no pasaba nada. ¿Notaste así cambiar las cosas en Perales? Sí, porque luego ya se fueron haciendo casas como... bueno, eso ya ha sido muy adelante, pero yo creo se fue haciendo paulatinamente y muy despacio, porque la gente... Luego ya empezó a venir gente, que eso ya ha sido más adelante, entonces ya las cosas han ido cambiando, que se han hecho pisos, ya la gente es más individual... Pero antes eran casas bajas todas. Y cuando dices que ha venido gente, como gente de fuera del pueblo, claro, dices. De fuera. Porque antes no solía venir mucha gente de fuera. Era casi toda gente de en los pueblos, en este y en la mayoría, en la mayoría, ¿no? Todos. Entonces, pues venía gente a lo mejor en el verano. En esos chalecitos que hay en la carretera Morata, enfrente del polideportivo. Esos eran los veraneantes. Los que estaban casi al final del pueblo ya, ¿no? Esos eran los de los veraneantes. Es verdad que estas casas parecen totalmente casas de... De chalé, así de verano. De verano. Entonces venía y era la gente, se supone que eran ricos de Madrid que venían, porque las hijas eran... Pues se juntaban con los ricos de Perales. Como ya había una frontera social. Ahora se nota menos, pero entonces sí se notaba. Claro, venían, si iban al río a bañar o tenían piscina, venían con bicicletas, otro nivel, vamos, que un nivel, a lo mejor ahora no es nivel, a lo mejor ahora es un nivel como nosotros, pero entonces era, la diferencia era mucha. Claro, porque era forma de vestir, venían con coche, venían... Claro, y por este entonces, si tener una bicicleta era hacer parte de una clase social, claro, bastante alta. Claro. Fíjate. Ajá. Eso es increíble. Y en las fiestas, pues subían, se les veía, pues. Bien vestidas. Vestidos que no tenían nada que ver con nosotras. Nosotras estrenábamos un vestido para la fiesta y ibas, fíjate, como si hubieran venido los reyes. Claro. Pero ellos venían, pues eso, se cambiaban, pues subían cada día, pues. A las fiestas, eran las reinas de las fiestas. Miss Turismo. No me digas, ¿había una Miss Turismo en Perales? Cada año una. Sí. Pues por votos, lo votaban los chicos o las chicas, los chicos. Miss Turismo.